Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Lucila Herbert, quien es bióloga y doctora en química biológica de la Universidad de Buenos Aires y becaria postdoctoral del CONICET en el Laboratorio de Ecotoxicología Acuática de la subsede Inibioma, ¿no? Ahí del CEAN en Junín de los Andes. Muy buenos días, Lucila, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, nosotros bien por acá. Bueno, columna quincenal para, con otros trabajadores, trabajadoras, becarias del CONICET, hablando, bueno, sobre lo que están realizando, qué se hace, cuál es su especialidad y qué está haciendo en este momento. Y Lucila, nos traes algo que tiene que ver con herramientas científicas libres orientadas al monitoreo de la calidad de agua, nada más y nada menos que la calidad de agua, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, nosotras trabajamos, como dijiste, soy becaria postdoctoral, y trabajamos acá en Junín de los Andes, con lugar de trabajo en el CEAN, Centro de Ecología Aplicada del Neuquén. Y nuestro laboratorio, algunas de las líneas de nuestro laboratorio se dedican a la ecotoxicología, que es no estudiar el efecto que distintos tóxicos o compuestos potencialmente tóxicos pueden tener sobre los seres vivos en poblaciones, comunidades y ecosistemas, en este caso acuáticos, ¿no? Claro. Y bueno, para eso trabajamos sobre, por ejemplo, sobre cianotoxinas, que son toxinas naturales, o trabajamos evaluando la potencial contaminación por metales, microplásticos, fármacos. Y bueno, y recientemente estoy adentrando en esto de las herramientas científicas libres, ¿no? ¿Qué son las herramientas científicas libres? Me llamó muchísimo la atención herramientas científicas libres. Me sonó en lo que es todo lo que es la tecnología y la computación a Linux. No sé por qué, pero me fui para ese lado. Sí, claro, es que viene de ahí, o sea, hay una parte que son herramientas, lo que vos hablas de Linux, son software libres, ¿no? O sea, todo lo que son los programas, que pueden ser libres o abiertos, en vez de propietarios, en vez de Microsoft, por ejemplo. Y también está el hardware científico abierto, que es todo lo que sería lo tangible, ¿no? Los equipos que usamos para medir, o los artefactos, desde termómetros, hasta microscopios, y con la misma filosofía, ¿no? Abiertas o libres, que sería con la filosofía de que cualquier persona las pueda fabricar, modificar, distribuir y adquirir datos con esas herramientas. Mira. Entonces, en este caso son datos científicos, o sea, cualquier persona puede, la filosofía detrás es que cualquier persona pueda acceder a hacer monitoreos participativos, por ejemplo, a relevar el ambiente, a tener datos o colaborar o co-crear conocimiento de datos del ambiente. En este caso acuático, por ejemplo, hay registradores de temperatura, de pH, de la turbidez del agua, de los nutrientes disueltos. Hay distintos grupos que trabajan co-creando conocimientos desde esas herramientas. Bueno, eso es básicamente el hardware científico abierto. Y esta filosofía de co-crear el conocimiento científico, ¿no? Que también hay otras iniciativas, como, bueno, vos hablaste de por ejemplo, de Linux o de software, y algunas como bastante más conocidas son las, más que el hardware, por ahí es el software, o sea, aplicaciones que podemos bajar al celular para colaborar en el monitoreo o en el registro de la biodiversidad. Algunas, por ejemplo, la gente que sigue mucho a las aves, conoce las aplicaciones que puedes bajarte al celular y registrar qué ave viste o registrar una foto y colaborar entonces en esos registros. Y hay algunas iniciativas ahora a nivel nacional también de algo muy parecido, pero una aplicación, por ejemplo, pero para monitorear cursos de agua. Entonces puedes ir a un curso de agua, te bajas la aplicación y podés, hay un breve formulario sobre lo, la apariencia del curso de agua, unas fotos y con eso podés ir monitoreando ese curso de agua. Uh-huh. Y en eso, Lucila, en el monitoreo este de la de calidades de agua, ¿es en donde estás trabajando ahora? Sí, yo, mi proyecto postdoctoral es un poco más entre el campo y el laboratorio. Ajá. Y trabajo con, estoy haciendo un relevamiento en el río Chimehuín, empezando con un relevamiento en el río Chimehuín, para ver o líneas de base o posible presencia de metales, fármacos y microplásticos, y tratar de estoy también evaluando el estado de unas poblaciones de caracoles. Ah, mira. Que son comunes. Uh-huh. Y mi el año pasado me empecé a entrar en el mundo del hardware científico abierto y los la ciencia ciudadana participativa, y la idea es empezar a trabajar hacia ese lado, ¿no? Lucila, contanos esto que nos estabas diciendo de ver, de descubrir, en este caso en el tramo del río Chimehuín, que es el objeto de estudio, digamos, cómo está, microplásticos, metales y dijiste fármacos. Sí. Todo esto no me suena natural, tiene que ver con la acción del ser humano, ¿no? O algo así, no me estaría sonando. ¿De qué se trata? Claro, en la toxicología o en la ecotoxicología trabajamos evaluando el impacto de sustancias que pueden ser naturales, que pueden variar en su presencia o en su cantidad, bien, según el impacto, o sea, según las actividades humanas, y también en sustancias como las que mencionábamos recién, que son netamente de las actividades humanas. Entonces la pregunta nuestra era si está esta presencia, dado que a lo largo del Chimehuín tenemos distintas actividades humanas, si está la presencia o no de estos distintos contaminantes. Entonces, bueno, esa es la pregunta que estamos empezando a abordar. Bien. Y algunas de estas, y también, o sea, qué es lo que sucede o cómo responden distintos organismos que viven en esos ecosistemas, ¿no? Claro, claro. Y bueno, ahí es donde entra lo de los registros participativos. Todavía no estamos en esa etapa, pero bueno, mi idea más adelante es empezar a trabajar con eso por el potencial que tiene, por la importancia de la co-creación de conocimiento. Y ahí algunas, por ejemplo, algunos registros interesantes se pueden hacer con, yo hablé de, no sé, de herramientas como pHímetro, o turbidímetro, un termómetro, y también están los microscopios, por ejemplo, que eso es algo con lo que estuvimos por ahí trabajando más en la parte educativa. Y con los microscopios vos también podés ver la biodiversidad que hay en el agua, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, y bueno, y ahí estuvimos trabajando, empezando con unos proyectos de replicando, con esto de que cualquiera pueda replicar el hardware científico abierto, unos proyectos de microscopía que se pueden hacer bastante fácilmente con dos materiales recuperados, como rollos de papel higiénico, lectoras DVD, y hicimos unos talleres en el marco del Día del Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia, trabajamos con niñas de 10 a 13 años y ahí armamos microscopios, las niñas armaron sus microscopios y se llevaron en ese mismo taller microscopios que puede armar cualquiera, por ejemplo. Claro, claro, con elementos mínimos porque que sirven, ¿no? Que se realizan. Qué interesante esto, porque en el trabajo, ¿no?, integral que están en realizando, además del monitoreo de la calidad del agua ahí en el Chimehuín y seguir avanzando, en esto en algún momento habrá un informe, decir, mira, miren, este es el estado, ¿no?, en que está este río en particular. De esto se piensa difundir, obviamente, y en algún momento decir, bueno, esto está de esta manera, ¿no? ¿Tienen plazos o hasta cuándo esta investigación o este trabajo en el monitoreo Lucila. Sí. Es difícil, los sí, plazos. Sí, es difícil, los plazos, entre los plazos proyectados y la realidad. Y la realidad, pero bueno, sí, la idea es eventualmente poder trabajar, poder comunicarlo, y por eso también me parece interesante poder empezar a trabajar con monitoreos participativos, donde por ahí no es una la que va, midió y después es como, bueno, esta es la foto de hace 2, 3 años, por ejemplo, ¿no? Así que sí, eventualmente la idea es poder transmitir y también por ahí es como, bueno, esto es lo que hay ahora y a futuro se verá de nuevo, digamos, ¿no? Mira, no sé si es el área o el objeto de estudio, pero hace unos tiempos atrás me preguntaban en una costa del lago Lácar, en alguna de las playas, me decían, ¿esta es alga Didimo? Que en algún momento se hizo una campaña para que no se siga reproduciendo, que tenía que ver con los pescadores, llevar y traer. ¿Es objeto de estudio? ¿Está presente? ¿Cómo va con el alga? No, la verdad que eso está para mí objeto de estudio, y es una alga invasora que sí estuvieron trabajando en el CEAM, por ejemplo, mucho con este tema. Está bien, está bien. Pero bueno, nosotros no. Claro. No, por eso preguntar, porque cada uno tiene su objeto de estudio con sus herramientas, con sus cosas, y uno que dice, ¿y esto tendrá que ver? Y bueno, en este momento, por ahí en la especialización o con las herramientas o el objetivo que se tiene, está en otra, y hemos hablado con integrantes del CEAN en otros momentos, ¿no? Cómo prevenir, cómo está la situación con el alga y todo lo demás. Claro, ellos tienen... organizado las campañas, difundido las campañas y bueno, y llevan adelante bueno, las campañas de prevención y de difusión sobre las distintas medidas, sobre todo para pescadores. Y en el laboratorio se está empezando también a trabajar una línea sobre, se trabaja hace muchos años una línea sobre bivalvos de la zona, que trabaja, bueno, aspectos poblacionales. Y bueno, sí se está empezando a trabajar con otros bivalvos que son invasores y viendo las diferencias entre los dos, pero eso recién arranca, digamos, que no son algas. Claro. No, estaba pensando, ¿no?, en el objeto de los microplásticos, metales, fármacos que decías. Bueno, todo esto, según resulte del estudio... como decíamos, habrá algún momento de comunicación, de ver, pero esto no me hace pensar también en cuánta cosa o cuánto impacto podemos llegar a realizar sobre los cursos de agua, no estirando directamente algo, pero sino dejando al descuido, o esto va a parar al agua, a la playa, que termina en algún momento enganchado en piedras y los plásticos se van desarmando. Digo, el impacto en estas zonas con el turismo, con el recorrido de las personas sobre la costa de los ríos, es importante, y en todo esto hay un impacto que muchas veces no nos ponemos a pensar en lo que sucede, ¿no? Digo, nosotros comunes y corrientes. Claro, sí, nosotros a veces tampoco, y por eso es interesante empezar a estudiarlo y ver a niveles que por ahí no vemos qué es lo que está pasando, o en organismos que no vemos qué es lo que nos dicen de lo que está pasando. Sí, por ahí no es intencional, pero bueno, nosotros tenemos justo en estas zonas ríos hermosos, prístinos, que me parece que es importante cuidar y tratar de preservar. Y como os decís, bueno, por ahí surgirá del estudio la idea o no, pero la idea es sí comunicarlo y también que a partir de eso poder tomar distintas acciones para prevenir, o si hace falta prevenir, o para remediar si hace falta remediar. Tal cual. Bien, Lucila, no sé si vos querés agregar algo más que no te hayamos preguntado sobre, bueno, tu especialización, sobre tu trabajo, sobre tu laburo, como decimos por estos lados. No, me parece súper interesante. Gracias por el espacio. Y bueno, googleen hardware científico abierto. Eso. Y las distintas iniciativas, uh-huh. el taller que hicimos en la reserva también. Y bueno, y ojalá podamos tener más iniciativas de ciencia ciudadana y participativa. Ojalá que sí, y que esté todo dispuesto para poder realizarlo y para que ustedes como trabajadoras, trabajadores y becarias puedan realizarlo, porque tiene que ver con las ciencias, tiene que ver con la ciencia aplicada a nuestros entornos y que, bueno, con todas estas herramientas que nos estuviste comentando. Así que, Lucila, te agradecemos estos minutos con la radio y, bueno, prontamente volveremos a conectarnos a ver cómo sigue este trabajo que estás realizando. Dale, que siga muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, que tengas buen día. Hasta luego. Igualmente. Gracias. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entre